es ganar, pero lo intento. Tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo. DJ Jonathan Alexander, the fucking MVP. Desconozco. Si me toca perder, lo reconozco. Le tengo miedo al mar, pero navego. Temo a la oscuridad, pero soporto. Ante la soledad, yo me acongojo. Todo ser que vive río y lloro, busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos. Un beso y un abrazo exacto en el momento que me lo pidas, que me lo pidas. Busca por dentro, amor, y hay una fuente. Responsibility for the next record. Mi propia fuerza.

internet. Agárrense. Salsa. Me abandonaste cuando más falta tú me hacías, y me borraste como un sueño que se olvida. Ahora sé lo que se siente en el dolor. Ahora sé que se sufre por amor. La soledad ya se apodera de mis días y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable. DJ Jonathan Alexander, la fucking MVP. Y vi la luna negra y negras las estrellas cuando te vi partir. Y el consuelo ya no basta. ¿Y qué no haría? Y vi la luna negra, también mi vida negra. Jonathan Alexander. Hoy tampoco, qué difícil es querer cuando falta el corazón y solo queda la piel. Ay, amor, ¿cómo estarás, con quién y dónde? Ay, amor, hoy pienso tanto en ti. Ay, amor, te vuelvo a confesar que no sé qué me llevó a estar con ella. Todo porque voy muriendo poco a poco, porque ahora ya no sé qué propósito me queda, qué más puedo hacer. Tuve tanto y hoy tan poco, qué difícil es querer. Si tuvieras tu presente, con una sola mirada verías en mi alma el dolor. MixSpeedyBoy.net. Agárrense. Cuando despierte y me extrañará. Salsa. Con los detalles míos que le hacían soñar, acariciar su piel es una aventura. En su mirar no ves que hay una duda. Es mía porque siente que me ha querido siempre. Sabía que era yo antes de llegar. SpeedyY.net. solo un cigarro antes de dormir. DJ Jonathan Alexander, the fucking MVP. Junto a mí, la dicha y la felicidad las conocí por ti. Cuando me besabas y te fundías en mí. Mix es pty.net. Asombrarías de saber que aún te quiero, que sigues siendo el objetivo de mi vida. No ha habido nadie que te arranque de mi alma, porque en mi mente sigue intacto tu recuerdo. Extraño tanto aquel amor que tú me dabas, que ya mi vida no es la misma tus besos. Quizá porque eres la única a quien de veras he amado así, y he abandonado la búsqueda de alguien que me haga olvidarte a ti. Quizá porque eres la única aventuras

podría morir si DJ Jonathan Alexander. Siento que te extraño. El sabor amargo dejó tu boca en mi piel. Besos que me hicieron hombre y hoy me están ahogando. Dejaste mi cuerpo marcado y fui tonto a creer. El mundo giraba a tus pies. Sin engaños, yo sé que con el tiempo de ti me voy a olvidar y mal recuerdo será un fracaso. Beso por beso, beso por beso, sueño por sueño. Agárrense. DJ Jonathan Alexander, the fucking MVP. Porque si el amor es sincero, nunca es correspondido. Y la indiferencia consigue lo que no hace el cariño. Salsa. A quien me quiere, no quiero, y a quien quiero he perdido. Porque es tan difícil hallar a la pareja apropiada. Porque se interesa por mí la persona equivocada. Y por qué enamorarme de ti si yo te quiero y tú no. Na, na, na, na, na. Que el amor marcha al reverso nunca lo entendí. Mas yo sigo siendo el mismo y me muero así. Y me muero así. No quise mentirte y por eso te perdí. This is the fucking crew. No quiero, porque a quien me quiere perdido. Porque si el amor es sincero, le cuesta ser correspondido. Ay, amor, con dolor me pagas. Amor, no me debes nada. Ay, un silencio sepulcral, todo es tristeza en su luz. Hasta que aparezcas tú, solo tú. Cuando es sincero, lleva por dentro un olor a vida que va dejando un gran sentimiento cuando es incierto. Lleva por dentro un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento. Sé que el amor dejó olores de vida y victoria si fuimos leales. Dejó olores de muerte y derrota si fuimos culpables del dolor. La fucking MVP. Y Jonathan Alexander. Los colores del amor son la voz del corazón. Son fragancias que anuncian lo mucho, lo poco, lo malo, lo bueno. De lo eterno y fugaz de un amor de verdad o pasajero. Los colores del amor son la voz del corazón. Son mensajes profundos que vienen de la alma, el lenguaje que no nos engaña. Los colores del amor son la voz del corazón. Willy Colón. Mixes PTY.net. Mixes PTY.net. Que comienza y no termina, soy el calor que te abraza y no te enfría, soy la pasión que te enciende y te domina. Mixes PTY.net. Salsa. Que te mueve y se desborda. Soy la verdad. Soy el sello de tu historia. Soy realidad. Vivo y siento a mi forma. Soy la verdad. Tu realidad nunca te irá. No hay rencores ni motivos, no escaparás. Eso no tendría sentido, te quedarás. Está escrito en tu destino, no habrá final. Nuestro amor es infinito, sabes muy bien. Nunca te diré adiós, porque yo sé que tú. Fuerza tu velero, soy el calor que evapora tu secreto, soy la pasión. Modo MVP. La vida, tu silencio, yo soy tu amor, fuego y pasión. Soy el volcán que te quema gota a gota, soy la verdad que golpea tu memoria, soy realidad. Te quedarás. Soy el dueño de tus sueños. www.radioy.net. Max Torres. Duele. Después de tanto tiempo separarnos, es difícil, pero es mejor así.